Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este jueves 7 de diciembre de 2023. El presidente Alberto Fernández dijo que deja un país funcionando y que se va con la conciencia tranquila. Así lo expresó al despedirse ayer de los trabajadores y trabajadoras de la Casa de Gobierno. La verdad es que me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar en este tiempo. Me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando. El que me sucede no tiene que recibir un país que al año siguiente tiene que pagar 19 mil millones de dólares y al otro 18 mil, como el que me tocó a mí. El que me sucede no tiene que recibir 10 puntos de desocupación, recibe la tasa de desocupación más baja en muchos años. El que me sucede, de verdad, va a recibir 7.000 obras públicas hechas en el país nuevas, 4.000 terminadas, 3.000 en marcha. El que me sucede va a ver que hay 140.000 familias que ya no tienen un programa de vivienda porque el Estado se los dio, que hay 95.000 viviendas más en proceso de construcción, con lo cual si sigue va a haber 95.000 familias nuevas que van a poder acceder a su casa. El que me sucede va a encontrar universidades en marcha. Vamos ahora a Córdoba porque allí se realiza hoy una nueva edición de la Marcha de la Gorra contra la violencia institucional y el gatillo fácil. Nos informa nuestro compañero Luis Sánchez desde Radio La Ronda. Buen día, oyentes de Farco. Hoy se realiza en Córdoba la 17ª Marcha de la Gorra, una propuesta a ocupar las calles que comenzó en esta ciudad denunciando el abuso policial y hoy es un emblema de la lucha contra toda represión. Reivindica las juventudes populares, la alegría y exige una vida digna en numerosas ciudades de la Argentina. La Marcha de la Gorra viene desde todos estos años denunciando siempre todos los gobiernos que se han cruzado porque tenemos muertos y desaparecidos en todos los gobiernos. Una Córdoba que con los números que tiene y con la realidad que está teniendo, hoy en día menos 33 personas judicializadas por ejercer el derecho a la protesta. Tenemos un Schiaretti que se va del gobierno después de su tercera gestión, llevándose consigo a más de 250 víctimas de sus fuerzas represivas. Escuchábamos a Camila, una de las organizadoras de esta edición. La organización de esta marcha es abierta y todos los años convoca a diversos sectores de la sociedad. En donde participan organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantiles, gente autoconvocada. Este carácter que tiene la marcha hace que muchos reclamos de muchos sectores se encuentren y se unen en este día. Como todos los años, las principales denuncias son los casos de gatillos fáciles y la injusticia con la que se aplica el sistema judicial. Somos los sectores más vulnerables de la sociedad, en los que, a pesar del paso de los gobiernos, seguimos teniendo muertos por gatillo fácil, tenemos cárceles hacinadas, tenemos casi el 60% de personas privadas de su libertad que no tienen ni condena firme ni juicio justo por esta política de prisiones preventivas que tiene el sistema carcelario. Además de denunciar, la marcha genera un espacio de encuentro y sostenimiento de miles de personas que reivindican una vida digna. Nosotros lo vemos también como una conquista el poder sostener este espacio y el poder habernos hecho un lugar y un nombre en las calles de Córdoba, que la lucha represiva no solo se mantiene, sino que crece y resiste y denuncia a todo aquello que haya que denunciar, y además reúne también a todos estos reclamos que no tienen más que el fin de una vida digna. Reportó para el informativo Farco, Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a La Pampa, porque allí los hipotecados UBA temen que tras la asunción de Javier Milei comiencen los desalojos de familias por falta de pago. Recordemos que son unas 100.000 familias en todo el país que accedieron a los créditos para comprar viviendas durante el gobierno de Mauricio Macri y que hoy deben mucho más de lo que pidieron y pagan cuotas muy elevadas. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La organización que agrupa a personas damnificadas por los créditos UBA en La Pampa repudió al presidente electo Javier Milei, que los acusó de especular y desechó la posibilidad de pensar un acuerdo que no los condene a la ruina. Daniel González, vocero de ese sector, dijo en Radio Kermés que tal como están las cosas, prevé que ya habrá ejecuciones de viviendas familiares en febrero o marzo del año que viene. Pero bueno, yo creo que él está incurriendo en un error. No nos olvidemos que Mauricio Macri lo anunció en la Casa Rosada, en bombo y platillo, diciendo que era una gran oportunidad para todos en un proyecto llamado Casita, y bueno, así no fue. Además, él dice, creo que también hay un error, que podríamos haber buscado otra opción cuando en realidad la única opción que existía en ese momento era el UBA, ya que el crédito procrear había sido desplazado en ese momento. Lo que nosotros estamos pidiendo es que los bancos no sean usureros con nosotros. Lo que se pide es que el crédito se revea, como se había pensado, como se habló en Cámara de Senadores, para poder ponerle un interés o un costo que sea pagable para nosotros. Para nosotros eso es imposible pagar. Imagínate que nos aumenta 1.000.000 de pesos por mes. Entonces es imposible, directamente imposible. Más ahora en esta época que se vienen grandes ajustes, yo creo que para, no me voy a equivocar, febrero o marzo van a empezar las ejecuciones de crédito UBA, sin duda. El pampeano puso como ejemplo su caso particular. Ya paga cuotas superiores a los 250.000 pesos y la deuda que tiene con el banco, en vez de achicarse, se multiplica mes a mes. En este momento yo, esta semana, o principio de semana que viene, voy a estar pagando 260.000 pesos de cuota. Y le debo al Banco Nación 29 millones. Cuando yo en el 2020 pagaba 16.000 pesos y le debía 1.870.000. O sea, estamos todos locos. Uh-huh. Pero bueno, nosotros ya sabemos, creo que esto fue muy claro, ya sabemos que desde el gobierno nacional no va a haber ningún tipo de solución ni de apoyo. Yo ya me la veía venir, ella una vez se habían manifestado en Cámara de Diputados en contra de ayudar al crédito UBA. Así que bueno, no sé, yo creo que nosotros vamos a tener que ver cómo lo solucionamos, por la vía judicial, si se puede, no sé, la verdad que no tengo idea qué vamos a hacer. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Vamos a Mendoza porque allí hubo movilización contra el cierre de cursos en distintas escuelas dispuesto por el gobierno provincial. Radio La Mosquitera habló con docentes y estudiantes afectados. Este es el informe de nuestro compañero Marcos Barroso. Audiencia de Farco, buenos días. El gobierno de la provincia de Mendoza continúa atacando la educación, ya que ha resuelto cerrar alrededor de 200 divisiones destinadas a la educación para personas jóvenes y adultas. La comunidad educativa afectada por esta medida se ha manifestado frente a la Casa de Gobierno para visibilizar el descontento que no solamente implica la imposibilidad de acceder a la educación, sino también la pérdida de fuentes laborales. Y presentaron un documento donde se le solicita al gobernador dar marcha atrás con la medida. Dialogamos con Laura Tagarelli, profesora de SENS, y esto nos decía. La escuela donde yo soy delegada han cerrado 3 cursos y las condiciones en las que trabajamos nosotros los profesores en SENS son muy adversas, tanto para los profesores como para los alumnos. Los profesores trabajamos en edificios que están sobreexplotados. Eso no sé si lo conoce el común de la gente, pero nosotros generalmente no tenemos edificios propios, trabajamos en edificios que son de primarias o de secundarias, que cuando se van queda el turno desocupado y ahí entran los SENS o CEPJA. Los chicos también van en condiciones muy adversas a clases. Los chicos también tienen salarios muy precarios, la mayoría de ellos vienen de trabajos muy precarios, trabajan en la feria, en condiciones de sobreexplotación. y después van a la escuela a estudiar. Entonces se sobreentiende que la situación no es la misma que los secundarios en cuanto a la asistencia. Los chicos no van muy asiduamente a la escuela, entonces al existir ese vacío en su presencialidad, los gobiernos lo que utilizan es ese argumento para después instaurar un cierre de un curso, dejando a chicos sin la posibilidad de estudiar y a un montón de docentes desempleados. A fin de año, en plenas fiestas, sin poder pasar con tranquilidad con su familia. También se manifestaron estudiantes de SENS que quieren concluir sus estudios. Y esto nos decían. Tengo un trabajo de 14 por 14 y por el solo hecho de ese régimen de trabajo estoy únicamente una semana y trato de adelantar en esa semana lo más que puedo. Y recibo mucha ayuda de los profes, de los compañeros. Se ha recibido hace poquito una señora Carmen, creo que, si no me equivoco, tiene sus 60 y algo ya, y es un ejemplo. La comunidad educativa afectada va a continuar toda la semana con diferentes manifestaciones, reclamando, insistiendo que se revierta la medida para garantizar el acceso a la educación y a la fuente laboral. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria. Vamos ahora a Formosa, porque allí las organizaciones sociales se preparan para resistir las políticas de ajustes de Javier Milei. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Formosa, Fabián Servín, hizo referencia al encuentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular UTEP con la CGT. El Partido Obrero no participó de la reunión, pero el dirigente celebró la iniciativa. Pero sí venimos de un plenario de la unidad piquetera, que reagrupamos más de 30 organizaciones de todo el país, de todas las provincias, y que somos los que venimos sosteniendo sistemáticamente una línea de acción frente a lo que estábamos sufriendo, ¿no? El proceso inflacionario, el crecimiento de la pobreza. Bueno, somos los que estamos en la calle, o los que estábamos en la calle luchando contra el ajuste que ya se estaba ejecutando, digamos, de la mano del gobierno saliente, de los Fernández, de Massa, ¿no? Esperemos que lo de ayer sea un primer paso hacia una vocación mucho más amplia de poder enfrentar el ajuste y que no la dejen pasar, digamos. Además, criticó duramente la CGT por no salir a las calles en la gestión de Alberto Fernández. Mira, este año vamos a terminar la inflación con 180%. La CGT no sacó un solo paro, tampoco lo hizo la CTA. Entonces, bueno, no se puede seguir al costado del camino mientras que el gobierno ataca las condiciones de vida de los trabajadores, y todos sabemos, lo dice el propio gobierno ahora entrante de Milei, que van a tener que hacer un brutal ajuste. Adelantó que saldrán a las calles a enfrentar el ajuste del presidente electo Javier Milei. La gran pregunta, Guille, es qué vamos a hacer los trabajadores. Nosotros tenemos decidida nuestra posición, sí. Y venimos organizando en función de eso, de enfrentar al ajuste y a todas las medidas que vengan a deteriorar nuestras condiciones de vida. Pero ¿qué va a hacer la CGT? ¿Qué va a hacer la CTA? ¿Qué van a hacer los sectores piqueteros, sociales, que por ejemplo se reunieron ayer con la CGT? Hay que salir a luchar. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el informativo Farco se escucha por Radio Gráfica, FM 89.3. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 7 de diciembre de 2023. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails